siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. A partir del punto 80, se explica, en cuatro puntos, la relación entre tradición y Sagrada Escritura. Paso al punto 81, que luego leeremos el 80, y el 81 dice: la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Bueno, ya en el programa de ayer ya introdujimos esta cuestión y dijimos que la revelación tiene dos fuentes. Según la Dei Verbum, ¿no? Pues según la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, nos recuerda: hemos recibido la revelación de Dios a través de dos caminos, ¿no?, que son la tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura. ¿Qué es eso de la tradición de la Iglesia? Bueno, pues decir que es que antes de que los hechos, ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento, ¿no?, antes de que las palabras de Cristo, antes de que sus testimonios fuesen puestos por escrito, antes que eso, fueron transmitidos oralmente, verbalmente. Y no todo lo que dijo Jesucristo, no todos sus testimonios quedaron escritos. No, todos, obviamente es imposible, ¿no?, sino que digamos que también otros se siguieron transmitiendo por la tradición oral, y no únicamente en el sentido cuantitativo, en el sentido de que parte se han escrito y parte no, sino que ese mismo espíritu de Cristo, ese mismo espíritu queda viviendo, queda presente, queda latente en la comunidad cristiana, dentro de la cual se han puesto por escrito los libros. El primer evangelio posiblemente vino a escribirse, pues posiblemente fuese Marcos, aunque hay bastantes discusiones sobre esto, ¿eh? Es decir, los escrituristas tampoco tienen muy claro las cosas, porque hay teorías diversas. Pero es posible que durante unos 30 años, después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, durante unos 30 años, los evangelios, por ejemplo el evangelio de Marcos, que pudo ser de los primeros o el primero, no fuese escrito. O sea, que durante 30 años existió una predicación oral que poco a poco se fue poniendo por escrito. Posiblemente de las primeras cosas en ponerse por escrito sería la pasión de Jesucristo. Si uno se fija en los relatos de la pasión de Jesucristo, pasión y resurrección, pues claro, son mucho más extensos, mucho más detallados, cuentan paso por paso todo lo que ocurrió allí, ¿no? Mientras que la vida pública de Jesucristo está contada mucho más brevemente, sus milagros, etcétera. Pues posiblemente fueron la pasión, la primera parte que fue puesta por escrito, y luego se fueron añadiendo otros manuscritos. También tengamos en cuenta que entonces no existía la imprenta, y que se podía ir escribiendo pues por manuscritos, y más bien breves, cada uno contando una cosa, y luego fueron recopilándose esos relatos, pues bien sea un evangelista, un apóstol o alguien de su escuela, escribe recopilando todo ello. Bien, esta es un poco la historia, esta es la historia de cómo se escriben los evangelios, las cartas de Pablo, que es muy importante para caer en cuenta de que la tradición ha existido antes que la escritura. Es más, para saber discernir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios, y qué es evangelio apócrifo, o incluso qué es evangelio herético. Es la tradición la que lo discierne. Es la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, la que dice, este libro sí es conforme al espíritu que hemos recibido de Jesucristo, este otro libro no es conforme. Es la tradición de la Iglesia la que define el canon de qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados. Bueno, porque también ha habido muchos libros, los evangelios apócrifos, que los evangelios apócrifos no son necesariamente heréticos, ¿no? Pero los evangelios apócrifos, la tradición de la Iglesia ha discernido que no son palabra de Dios, no están inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, pues lo ha definido, ¿por qué? Pues porque ve que están escritos, primero, mucho más tardíamente, pues, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que existe ese evangelio apócrifo. Bueno, pues ya estamos hablando de siglos muy posteriores y no, por lo tanto, no ha recibido una tradición cercana de poner por escrito la tradición oral, por ejemplo. Y no únicamente por el hecho de que sean bastante más tardíos los evangelios apócrifos, sino porque también, bueno, la propia Iglesia discierne que en ellos pues hay mucho de imaginación popular o hay mucho de lo que fuere, pero que no está en ellos propiamente, no está pues ese espíritu del Señor inspirándolos y sosteniéndolos como palabra de verdad y de vida. Que pueden ser algunos de los evangelios apócrifos, pues puede tener relatos preciosos y bueno, pero que no son palabra de Dios. Bueno, sobre la existencia de esa tradición, en el programa anterior algo dijimos, pero vamos a dar una vuelta más, porque es que este tema es importante. Fijaros que ha podido ser o es todavía una cuestión que en la que hay un matiz importante entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante. Mientras que los católicos decimos que la revelación tiene dos fuentes, que es la tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura puesta por escrito, sin embargo los protestantes dicen, Lutero dice, que la sola Escritura, así dice él con la palabra, o sea, con sola, es la fuente de la revelación. Y añade él que la Escritura tiene que ser libremente interpretada, una interpretación autónoma, es decir, yo me pongo delante del libro y el libro es a mí el que tiene que decírmelo, o sea, con la inspiración del Espíritu Santo yo interpreto el libro. Los católicos decimos otra cosa, decimos no, la Escritura tiene que ser interpretada en el seno de la tradición de la Iglesia, en el seno de cómo ha sido recibido ese libro, cómo ha sido interpretado en esos 2000 años. Es desde la tradición de la Iglesia como entendemos la palabra de Dios. Y es verdad que tenemos que pedir luz al Espíritu Santo, pero la interpretación no es autónoma, ¿no? La interpretación, de lo contrario, yo tengo el riesgo de hacer, pues, de la lectura que hago de la palabra de Dios, tengo riesgo de hacer, pues, una especie de manipulación, ¿no? O muchas veces le voy a decir que el Espíritu Santo me ha inspirado. O sea, no se le puede llamar a mi subjetividad Espíritu Santo. Porque claro, ese riesgo existe. El Espíritu Santo te inspira, claro que te inspira, pero un signo de autenticidad de esa inspiración es que sea confluyente con la tradición de la Iglesia. Si resulta que yo le voy a llamar inspiración del Espíritu Santo, ¿no?, a mis elucubraciones subjetivas, etcétera, pues no puede ser. Bueno, pues este tema es importante. Es importante esa diferenciación entre la concepción católica y la concepción protestante. Es importante para que después veamos cómo procedemos. Hoy en día, también en el seno de la propia Iglesia Católica, yo creo que existe, en amplios sectores, existe un espíritu protestante, de leer la Escritura al margen de la tradición de la Iglesia, con una libre interpretación, incluso cuando el magisterio de la Iglesia interviene pues para hacer una corrección o lo que sea, pues se encienden las voces de alarma como si la Iglesia estuviese haciendo una injerencia indebida y como si esto fuese una redición de la Inquisición y no sé qué. Oiga, pero no creemos los católicos que la tradición ilumina la lectura de la palabra de Dios. O sea, y es también una, pues no únicamente una iluminación, sino que es una clave, es la clave de la comprensión. Fijaros, se dice de los musulmanes, también se dice de los judíos, incluso también podría decirse, ¿no?, pues de los protestantes, dependiendo un poco de la interpretación literal, ¿no?, de ese principio de Lutero de sola escritura, que son la religión del libro, en el sentido de que los musulmanes dicen el libro del Corán, ¿no?, pues los judíos el Antiguo Testamento, o los protestantes, pues la sola escritura, la sola Biblia. Bueno, pero fijaros, los católicos no tenemos conciencia de ser la religión del libro, sino más bien la religión de la palabra, porque Dios entregó su palabra a los profetas, Dios nos habla en Jesucristo, en la culmen de la revelación, pero nos da una palabra, no nos la da escrita. Por eso no nos entendemos como la religión del libro, no, del libro no, de la palabra, porque además Cristo dijo a los apóstoles, id y predicad. No les dijo, id y escribid. No les dijo eso. No les dijo, id y escribid. Les dijo, id y predicad. Es verdad que luego la conveniencia fue que fuesen poniendo por escrito las cosas en la medida que iban muriendo los apóstoles, etcétera. Pero la encomienda de Cristo fue, te encomiendo mi palabra y te doy el Espíritu Santo para que guarde esta palabra. Pero Él no nos entregó un papel. No, nos entregó una palabra. Por eso nosotros no somos la religión del libro, sino de la palabra de Cristo, que es palabra viva, que no está meramente escrita. También está escrita, pero no meramente escrita. Bueno, esto es una cosa que tanto en la religión, la Iglesia Católica, como la Iglesia Ortodoxa, las Iglesias Orientales, lo tienen muy claro. Y las Iglesias Orientales también, el concepto de la tradición está claramente formulado y entendido, pues tal y como lo entendemos también los católicos, ¿no? Bien, vamos igual a examinar algunos pasajes, algunos pasajes en los que esto se ve claro. Dijimos alguno en los programas anteriores, pero alguno más todavía vamos a decir. Por ejemplo, de los 12 apóstoles, solo 2 apóstoles escribieron los evangelios, que son Mateo y Juan. Los otros dos evangelistas no fueron apóstoles, Marcos y Lucas. O sea que si de 12 apóstoles solo 2 escribieron, los 10 restantes, que no escribieron nada, o si escribieron no lo conservamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no respondieron a la llamada de Jesús? Pues claro que respondieron a la llamada de Jesús, los otros 10 también. Pero es que Jesús dijo, id y predicad, no dijo, id y escribid, como he dicho antes, ¿no? Digo esto para que nos demos cuenta de que no solo es la palabra escrita la que tiene valor. Bueno, por ejemplo, más algún caso, 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Aquí la palabra tradición es paradosis. Conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Os alabo por ello. La alabanza de Pablo a los corintios. Luego, fijaros, está hablando de que les ha transmitido unas tradiciones, etcétera. Ahora entenderéis por qué la Iglesia cuida con tanto esmero, por poner un ejemplo, pues la celebración de la Eucaristía, y nos dice que no podemos hacer de nuestra capa un sayo, y nos dice que no podemos estar cada uno según sus criterios, sensibilidad, etcétera, estar cambiando caprichosamente la celebración de la Eucaristía. No, porque la Eucaristía es como es, y en celebrar bien la Eucaristía y no reinventármela, estoy siendo fiel a la tradición, que Cristo ha encomendado a los apóstoles y ellos han ido celebrando, siglo tras siglo. Y es verdad que la Iglesia de vez en cuando hace reformas en cómo celebrar la Eucaristía, pero son reformas bien pensadas y adaptadas también a las necesidades de cada tiempo, pero fieles a la transmisión sustancial de lo que Cristo nos depositó. Bueno, pues como veis, aquí San Pablo alaba porque han sido fieles en la transmisión, en la paradosis, ¿no?, de todo lo que se ha puesto, todo lo que se les había comunicado. Segunda Tesalonicenses 2:15 dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis recibido. Primera Corintios 15:5: y se apareció a Cefas y después a los 12. Aquí San Pablo cuenta una aparición que tuvo Jesucristo a Cefas. Oye, pues curiosamente, San Pablo aquí nos da un dato del cual ningún evangelista habla, que el Señor también se apareció a Pedro así en solitario. ¿De dónde saca Pablo este dato? Obviamente de la tradición. Obviamente de la tradición. O por ejemplo, en ningún evangelio se cuenta que Jesucristo se apareciese a la Virgen María, pero la tradición de la Iglesia así lo ha creído y así lo ha afirmado, ¿no? Y San Ignacio de Loyola dice, bueno, pues los evangelios no narran tal cosa pues porque entienden que nosotros tenemos también sentido, ¿no?, sentido común para entenderlo. Es decir, hay cosas que la tradición nos ha ido transmitiendo, esta aparición de Cristo a Pedro o a la Virgen María, que obviamente la aparición a la Virgen María pues tendría lugar en un contexto pues de intimidad entre Jesús y María, sin luz y taquígrafos para entendernos, y María, con lo discreta que es y que siempre ha sido, pues lo guardaría en su interior, ¿no? Pero no todo, no todo el mensaje de Jesús ha quedado por escrito. Por ejemplo, este caso que os he puesto de cómo se aparece a Cefas, a Pedro, y no se había narrado, narrado por nadie. El inicio del Evangelio de San Lucas, ¿no? Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, bueno, pues yo voy a ponerlas por escrito, ¿no?, dice San Lucas. Pero fijaros cómo dice que nos han transmitido desde el principio los que fueron testigos oculares. Y ahora Lucas, este evangelista, va a poner por escrito algunas, claro. Romanos 6. Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados. O sea, se os ha entregado. Primera Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, etc. La primera Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Fijaros, dice tal y como os lo prediqué. No dice tal y como os lo escribí. Gálatas, capítulo primero. Como lo tenemos dicho, ahora también lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que os he transmitido, sea anatema. Pues os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano. Pues yo no lo recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Bien. Y podríamos buscar también más textos, pero creo que fundamentalmente ya hemos afirmado lo que queremos transmitir, es decir, la importancia de caer en cuenta de que no somos la religión del libro, que somos la religión de la palabra, que el Padre entregó al mundo a su Hijo por nuestra salvación y le hizo verbo, palabra encarnada. Palabra encarnada, para que fuese comunicador, y su Iglesia fuese el lugar en el que se ha acogido esa palabra y se convierta en el altavoz, en el altavoz para proclamarla ante todo el mundo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 82, que dice: de ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Se refiere, se han de recibir y de respetar con la misma devoción, tanto la tradición como la escritura. Las dos. Porque dice que la Iglesia no solo saca de la escritura. Hombre, fundamentalmente la mayoría de la escritura sí, pero también tiene desde la tradición, saca no únicamente la clave de interpretación, ¿no?, de lo que dice la escritura, sino también incluso determinadas luces, determinadas convicciones. Por ejemplo, cuando la Iglesia define que María es inmaculada, que fue concebida sin mancha de pecado original, pues uno dice, a ver, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Hombre, vamos a ver, la Iglesia no ha definido ese dogma porque lo diga en tal versículo. Por ejemplo, la Iglesia no ha dicho, en tal versículo está dicho, es verdad que, por ejemplo, cuando dice Dios te salve María, llena eres de gracia, que haritomene, que dice, es el verbo o la expresión griega, que haritomene, de ella se desprende, si está llena de gracia, entonces no pudo tener lugar en ella el pecado, etcétera. Y va, y la Iglesia deduce, desde su tradición, que María, desde los primeros siglos, fue invocada como totalmente, tota pulcra es, ¿no? Es la criatura elegida por Dios en virtud de que iba a ser madre de Dios, fue inmaculada, fue preservada de todo pecado. Bueno, pero fijaros bien que aquí la Iglesia ha echado mano no solo de la Escritura, sino de su tradición para definir que María es inmaculada. O lo mismo, por ejemplo, cuando define que María está asunta a los cielos en cuerpo y alma. ¿En qué pasaje del Evangelio dice que María subió a los cielos? No, en el Evangelio eso no se cuenta. Pero también es verdad que hay una serie de tradiciones que narraron la ascensión de María a los cielos. Y, por ejemplo, uno va a Jerusalén y allí tiene la iglesia de la Dormición de María. De la Dormición. Y después de eso, bajado al torrente Cedrón, allí se conserva pues también la iglesia de la tumba de María en la que fue depositada y desde la que ascendió a los cielos. Es decir, que existen también tradiciones, y no me refiero únicamente a las arqueológicas, no, a las tradiciones teológicas, desde las cuales se interpreta la escritura. O sea, que la Iglesia no solo ha sacado de la escritura, sino también de la tradición, ¿no?, su fe, y así lo ha proclamado, etcétera. nos remontamos al punto 80 anterior que habíamos dejado sin comentar, y dice: la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Bien, hasta ahora hemos explicado cómo hay dos fuentes de revelación, tradición y escritura, que los dos tienen que ser recibidos, acogidos. Y en este punto el catecismo dice, bien, pero no interpretemos dos como dos canales, dos fuentes que son independientes entre ellos. No, independientes entre ellos no son. Están íntimamente unidos y compenetrados. Y uno se ilumina al otro. ¿En qué sentido uno se ilumina al otro? Pues hombre, la escritura, la palabra puesta por escrito, da testimonio de cómo existe una tradición, porque la propia escritura, como estos pasajes que os he leído hace un rato, la propia escritura habla de la transmisión por la tradición, sé fiel a la tradición de la Iglesia, y la propia escritura pues da testimonio de cómo Jesús no fue el que mandó escribir, sino Jesús fue el que mandó transmitir. Por eso hay una tradición, porque se ha transmitido. O sea, la palabra escrita da testimonio de la tradición. Y la tradición es la que garantiza que este evangelio, que esta carta de Pablo, que esta carta apostólica, que esta tal, son palabra de Dios y me reconozco en ella, sí, me reconozco en esa tradición. Este libro del evangelio es palabra de Dios y este no. Es decir, que es que es la tradición de la Iglesia la que ha definido el canon, la que ha dicho cuántos libros son palabra de Dios y cuántos libros no son palabra de Dios. Como veis, por lo tanto, no se trata de dos caminos, dos fuentes desconexas, no, íntimamente unidas y compenetradas. La una ilumina a la otra y la otra hace lo propio. Las dos vienen de la misma fuente, que es Dios Padre revelado en Cristo, y se funden y tienden a un mismo fin. El fin es obvio cuál es, el fin es el amor que se comunica, Dios que nos habla, que entra en conversación con su esposa, la Iglesia. Es impresionante, ¿no? Pues ver cómo Cristo está en conversación con nosotros, ¿no? Lo hace por la tradición, lo hace por la escritura. Dice aquí: una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio que Cristo. Es que está así, fijaros, la predicación de la Iglesia es fecunda cuando nos basamos en la tradición y en la escritura. Como vayamos con teorías propias, como vayamos queriendo transmitir las propias ideologías, puede parecer más guay, con perdón de la palabra, ¿no?, en un primer momento, que alguien pues coja y se ponga allí a explicar no sé qué cosas, que se las saca él de sus ideologías, o casi siempre seguro que afirmará lo políticamente correcto. Pero mira, eso no es fecundo. Eso no es fecundo. Lo que es fecundo no es lo que es palabra propia. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que estamos para predicar la palabra de Dios, para transmitirla. Y aunque en un momento puede parecer, equivocadamente, no puede parecer que va a ser más fecundo, va a ser mejor acogida, pues si yo pues hago, pues no sé, si predico lo que la gente quiere oír, y predico lo políticamente correcto y lo que recibe aplausos en el momento presente, parece que vas a tener más éxito, pero eso no es fecundo, porque nadie necesita de la Iglesia para oír lo que se oye en todos los lados. Pues mira, pues para eso, entiendes, no me hace falta ser cristiano, pongo la televisión y ya, y con eso tengo suficiente. Por eso aquí dice el catecismo, ¿no?, lo que es fecundo es la predicación de la Iglesia cuando está basada en la tradición y en la palabra, y en la palabra de Cristo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 83 y así damos, damos por concluido el apartado que se titula La relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. El punto 83 tiene como título Tradición apostólica y tradiciones eclesiales. Es una distinción interesante, como vais a ver. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Bien, más o menos hasta aquí ya lo habíamos explicado anteriormente. Y ahora sigue diciendo, es preciso distinguir de ella, o sea, de la tradición, las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición, con mayúscula, recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, con mayúsculas, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Bueno, interesante porque aquí dice, hay que distinguir entre tradición con mayúscula y tradiciones con minúscula. Hay que distinguir ambas cosas, ¿eh? Y a veces es frecuente, ¿eh?, que confundamos las dos cosas. La tradición con mayúscula es ese depósito de la fe que Cristo encomendó a sus apóstoles y que por la sucesión apostólica se ha ido pues transmitiendo esa encomienda de custodiar la fe que se nos transmitió. Las tradiciones con minúscula, y ya es otra cosa, ¿no? Las tradiciones son, pues digamos, las formas concretas, circunstanciales, que en un sitio o en otro sitio distinto, pues se han ido expresando según la cultura popular, etcétera, de cómo se vive la tradición con mayúscula, pues de qué manera se expresan en las devociones populares, en la disciplina de la Iglesia, etcétera, etcétera. Las tradiciones, con minúscula, son importantes. Sí, claro que son importantes, porque, vamos a ser claros, la tradición con mayúsculas, el depósito de la fe, si no tiene expresiones concretas, es que, claro, pues es demasiado etéreo. O sea, la tradición con mayúsculas se expresa en tradiciones concretas, ¿no? Tiene una forma de, por ejemplo, pues en los cantos y en determinadas tradiciones, en cómo vivimos el mes de mayo, en que si el mes del rosario, o sea, muchas tradiciones que guardan, expresan la gran tradición, que es la tradición de la transmisión del depósito de la fe. Ahora, lo que aquí también se dice es, ojo, las tradiciones son importantes, tenemos que amarlas, pero no apegarnos a ellas. A lo que tenemos que estar apegados es a la tradición con mayúscula y a la Escritura, a la Sagrada Escritura. Pero no tenemos que estar apegados a las tradiciones con minúscula. Porque aunque son hermosas, pueden cambiar. Las tradiciones con mayúscula pueden y de hecho van cambiando, ¿no? Pues por ejemplo, igual a uno le sorprende muchísimo y dice, pero el Papa, ¿cómo ha podido cambiar el rosario? Si antes había los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos, ¿pero cómo se le ha ocurrido al Papa Juan Pablo II meter los misterios, incluir los misterios luminosos? Bueno, oye, porque vamos a ver, porque el rosario no forma parte de la tradición con mayúscula. El rosario ha surgido pues hace unos siglos, pero es que la Iglesia tiene 2000 años, ¿no? Entonces, pues puede ir teniendo una evolución para adaptarse, pues para tener una expresión más completa del Evangelio. O, por ejemplo, ¿cómo el Papa, cómo el Papa se le ocurrió hacer pues un Vía Crucis nuevo? Pues nosotros estamos acostumbrados a las estaciones de siempre, y luego también, pues el Papa se le ocurrió que se podía hacer también, a Juan Pablo II, que se le podía hacer, pues una división de las estaciones distinta, más rica bíblicamente, que incluyese este episodio, el otro, el más allá, pues porque las 14 estaciones del Via Crucis están elegidas hace poco tiempo, ¿eh? O sea, es decir, que no forman parte de la tradición con mayúscula, sino que es tradición con minúscula. Por eso, en resumen, ¿no? Las tradiciones hay que amarlas, pero no hay que apegarse a ellas. A veces suele ocurrir que en nuestras comunidades cristianas suele ocurrir conflictos gordos, pues por motivo de conservar tradiciones con minúscula, que pues el obispo le ha parecido prudente cambiarlo, o el párroco no sé qué, pues yo qué sé, ¿no? Si, por ejemplo, es que siempre se ha hecho pues la procesión el mes de mayo se ha hecho con el rosario de la aurora y unida a la novena, y ahora han cambiado y la novena la han puesto a la tarde, o la novena la han convertido, no sé, yo qué sé, ¿no? Montones de cositas de estas. Bien. Y algunos a veces pues se ponen demasiado nerviosos y dicen, nos han cambiado la tradición, nos están haciendo perder la fe. Bueno, vamos a ir más despacio, porque no es lo mismo la tradición con mayúscula que las tradiciones. No es lo mismo. ¿Eh? Y no quiere decir que haya que despreciar las tradiciones. No, no hay que despreciarlas, porque desde luego las tradiciones se necesitan. La fe crea cultura. La fe crea también formas concretas de expresión. Y desde luego cuando somos demasiado iconoclastas, en el sentido de que fuera imágenes y fuera tradiciones, fuera procesiones y fuera todo, mal asunto. ¿Eh? Pero tampoco caigamos en el extremo contrario de apegarnos a todo. Y yo suelo decir que no hay que confundir ser amante de la tradición con ser conservador. ¿Eh? Alguna vez que me han preguntado, ¿usted es conservador? Yo he respondido, no, mire usted, yo soy tradicionalista más que conservador, que es un poco distinto, ¿eh? Porque la palabra, ahora, ya sé que todas las palabras se pueden interpretar y se les pueden dar sentidos diversos, ¿no? Pero yo me identifico mucho más con la palabra tradición, tradicionalista, que con la palabra conservador, porque generalmente cuando uno es conservador, lo que suele conservar es las costumbres de los últimos años. Y dice uno, es que esto ha sido desde siempre. Sí, desde siempre, desde que tú te acuerdas que tienes, pues que tienes 60 años. Pero es que el cristianismo tiene 2000 años, ¿sabes? Entonces, los conservadores tienden a conservar lo que ellos han conocido los últimos años, los años anteriores. Pero el amante de la tradición, el que es tradicionalista, tiene una capacidad de volver a los orígenes de la Iglesia y ver cuál ha sido lo sustancial, la fe firme, el depósito de la fe que ha permanecido a lo largo de 2000 años, incluso con tradiciones distintas. O sea, la tradición con mayúscula a lo largo de 2000 años ha tenido expresiones distintas, ¿eh? Pero la tradición era la misma. Bueno, por eso digo que, pero bueno, esto no forma parte del catecismo, ¿eh? es una especie de, no sé, pues de así de intuición personal que comparto con vosotros, que a mí me ha gustado decir, ¿es usted conservador? Porque claro, también cuando te hacen la pregunta, ¿es usted conservador? En el fondo están queriendo, detrás de esa pregunta, están queriendo proyectar una pregunta de índole político. ¿Es usted de derechas? ¿Es usted de izquierdas? E intentan proyectarnos en nosotros, en la vida de la Iglesia, pues unos esquemas que son ajenos a nosotros. No me hable usted de conservador progresista, no me hable usted de derecha de izquierda, que en el fondo, usted está pues proyectando un esquema que tiene por otro lado un par de siglos, que eso viene pues desde el tiempo de la Revolución Francesa, etcétera, y poco más, y poco más. O sea, que es un esquema ajeno a nosotros. Más que conservador o progresista, nosotros tenemos que ser amantes de la tradición, pero con mayúscula, amando también las tradiciones con minúscula, pero sin apegarnos a ellas. Porque curiosamente en nuestras comunidades ocurre que cuando, fijaros, que cuando absolutizamos lo relativo, luego solemos relativizar lo absoluto. Y no es un juego de palabras, sino que es decir, que vamos a ver, cuando uno monta un lío excesivo por una cuestión de tradiciones pequeñas, porque la procesión siempre ha salido de la plaza no sé qué, y que no nos cambien, bueno, a mí usted, a ver si resulta que estamos perdiendo la paz por esa historia, Porque es que encima de la capa siempre se ha llevado unos guantos y esto es... Bueno, vamos a ver. A ver si resulta que estamos colando un mosquito y la tradición con mayúscula es la que... Vamos a ver, y al mismo tiempo que estoy yo peleando por esa cuestión de un paño, igual yo estoy después diciendo tonterías porque en una charla se ha dicho que la Virgen no es Virgen y no entro yo a defender eso con fuerza. O resulta que no le estoy dando importancia al vivir en gracia de Dios, o me he acostumbrado, me voy a vivir con mi novia, y yo qué sé. O sea, es decir, que vamos a ver que también la experiencia nos va diciendo que a veces dogmatizamos lo relativo y relativizamos lo dogmático. Y entonces se produce una inversión de valores, y yo creo que es importante decir, tenemos que ser más que conservadores, tenemos que ser amantes de la tradición y amantes de la escritura y amantes del magisterio, que no es exactamente lo mismo que la conservación de las tradiciones. Pero bien, pero también digamos que es el magisterio el que tiene que ir discerniendo qué tradiciones, con minúscula, pues son las apropiadas para cada tiempo, tiene que irlas manteniendo, modificando, o si tiene que derogar alguna, pues la deroga, que también eso puede ser, ¿no? De cómo hacer el ayuno, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y también hay las tradiciones con minúscula no suelen ser las mismas en todos los lugares, Eso también es así, porque, por ejemplo, a mí me impresionó que cuando estuvimos en la Jornada Mundial de la Juventud, pues en Sydney, en Australia, y ha pasado a ser pues casi una ya parte de la jornada que se suele hacer un viacrucis, ¿no?, para todos los jóvenes, pues me llamó la atención el hecho de que el viacrucis era absolutamente desconocido en aquella tradición, ¿no? Que pues en la iglesia australiana los jóvenes australianos no conocían lo que es un viacrucis, y bueno, y es una tradición más nuestra, ¿verdad? Más nuestra. Pero también es verdad que nos podemos oír en este mundo tan globalizado, aunque existen, ¿no?, pues fruto de la inculturación, tradiciones con minúscula distintas, la tradición con mayúscula es la misma, tanto en China, en Sydney o en Madrid. Pero las tradiciones con minúsculas pueden ser distintas. Pero nos podemos enriquecer entre nosotros con las tradiciones también con minúscula. Nos enriquecemos viendo cómo también, pues en el desarrollo de la vida de la Iglesia, pues ha habido mucha fecundidad, y mucha diversidad en las tradiciones que se han ido confluyendo en nuestra cultura católica. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518. 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, monseñor, soy Juan, le llamo desde Madrid. Adelante. Mire, solamente preguntarle, ¿tenemos la certeza de que los evangelios, los que estamos nosotros leyendo ahora, son los mismos que leyeron las gentes en el siglo III, en el siglo IV, después de que se escribieron? Era solamente eso. De acuerdo. Pues mire, la pregunta es sí, es un sí rotundo, y más todavía, más todavía, hoy en día los evangelios que nosotros tenemos entre manos están mucho más autentificados que el que pudieron leer en el siglo IV, V, VI. ¿Por qué? Porque todo el estudio escriturístico que se ha ido haciendo en 2000 años ha ido distinguiendo, porque lo que son interpolaciones, lo que vamos a ver si me explico lo que estoy diciendo. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo no había imprenta, sino que las copias eran manuales. Pues uno copiaba de un manuscrito a otro manualmente. Y en esas copias se podía producir algún error de que alguien transcribía una cosa cometiendo algún error de transcripción o alguna pequeña subjetividad que cambiaba el algo. Bueno, a lo largo de estos años se ha ido estudiando qué manuscritos son más antiguos que cuáles, a cuál se le ha habido un error en la transcripción, donde ha habido tal, y de esa manera se ha ido consiguiendo que los evangelios sean el fiel reflejo de la tradición primitiva, distinguiendo cuáles fueron errores de copistas, copistas posteriores, ¿no? Entonces, la oyente pregunta, ¿tenemos hoy en día certeza de que los evangelios que leemos son los mismos que leyeron en el siglo III? Sí, e incluso más puros, fijaros bien, incluso con un pequeño error de transcripción, purificado. Eso con toda certeza científica. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Monseñor, mire, le habla Odila desde Fuenlabrada. Adelante. Mire, mi pregunta es lo siguiente. Tengo una hija que está viviendo en Canadá, en el estado de Alberta, ¿no? Uh-huh. Tiene una niña de 7 años, entonces va a ser la primera comunión. Uh-huh. Pero me han dicho que en este año le van a dar la comunión, le van a confirmar, pero no le van a confesar. Entonces yo siempre le decía, pero no puede ser que les vayan a dar la comunión y no les confiesen, que va inclusive el obispo para confirmarla. Entonces estoy con mucha duda, esa es mi pregunta, ¿cómo lo ve usted? Bien, vamos a ver. Mire, me imagino que en esa tradición la forma de la iniciación cristiana de la primitiva comunidad cristiana, de la primitiva tradición cristiana, era recibir los sacramentos en este orden, ¿no? Bautismo, confirmación y Eucaristía. Esa era, pues, digamos, la fórmula de la primera iglesia. Claro, siguiendo esa primera fórmula, en algunos lugares se hace eso así, de manera que entonces a ese niño se le confiesa posteriormente. También es verdad que al hacerse con 7 años, pues es verdad que con 7 años el niño o la niña no tiene, bueno, pues será difícil que pueda tener ningún pecado, no voy a decir grave, ¿no? Que eso me parece que es imposible, sino de cierta importancia. Por eso, en esa forma de la iniciación cristiana que dice usted que hace en Canadá, que es la forma de la iglesia primitiva, el sacramento de la confesión se deja para un momento posterior. No es ninguna barbaridad. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que el orden de los sacramentos se haga de otra manera, que el sacramento de la confirmación se quede para más tarde y que los niños se hagan la primera comunión un poco más tarde, con 9 años, y entonces ya, pues 2 años más, ya el niño está mejor preparado para confesarse, O sea que, digamos que no es incorrecto esa forma de recibir los sacramentos. La iniciación cristiana, es más, era el orden de la comunidad primitiva, y la confesión se recibía más tarde. También en alguna diócesis española se están dando los pasos para recibir los sacramentos en este orden, es decir, primero el bautismo, luego la confirmación y luego la primera comunión. Bien, adelantando ese proceso, porque aquí generalmente hacemos primero bautismo, luego más tarde primera comunión y luego ya en la adolescencia la confirmación. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, padre. Sí, adelante, le escuchamos. Ante todo, decirle que este programa me está haciendo mucho bien. Mire, me han regalado un libro de María Valtorta, El Evangelio como me ha sido revelado. Esto es una de las preguntas. ¿Está recogido dentro de la de la tradición, o sea, puedo, es bueno leerlo. Y otra pregunta es, he estado en dos conferencias diferentes. En una me han dicho, la Biblia no es bueno subrayarla, es palabra de Dios y no es conveniente. Y en otra me han dicho, la Biblia hay que trabajarla, hay que leerla, hay que empaparse, no importa subrayarla de colores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿me lo puede aclarar, por favor? De acuerdo. Muchas gracias. Bien. Bueno, me hace gracia a veces, ¿no?, cómo podemos decir ciertas cosas que igual pueden confundir un poco, pero sin embargo, en mi opinión, no es contradictorio lo que ha escuchado usted en las dos conferencias. Yo creo que el primer conferenciante, el que dijo la Biblia toda ella es palabra de Dios y no vamos a andar subrayándola como si fuese un libro en el que yo cojo lo que me gusta y dejo lo que no me gusta, bien, ya lo entiendo. Pero cuando alguien dice la Biblia tenemos que intentar meditarla, hacerla nuestra, darle muchas vueltas, claro. Y en ese sentido el segundo conferenciante habrá dicho, y si usted le ayuda para meditarla mejor, subrayar una cosa y tomar un apunte, etcétera, y bueno, yo creo que los dos querían decir algo que es verdadero. Lo que pasa es que no conviene sacar una tesis de si se puede subrayar o se puede escribir un comentario al margen. Yo creo que la clave está en que nosotros trabajemos la Biblia, nos empapemos de ella, pero al mismo tiempo no la subrayemos como si fuese un libro en el que me gusta esto y lo otro lo dejo, ¿eh? O sea, hay que coger los dos espíritus de lo que dijo una conferencia y la otra. Pero es más importante el espíritu de lo que dijeron que la cuestión literal de si subrayo o no subrayo, que eso, bueno. La pregunta sobre una revelación privada, como es la de Valtorta. Valtorta pues es una mujer, una vidente, que ella pues dice recibir, ¿no?, pues unas revelaciones privadas sobre cómo fue la vida del Señor. Es como una especie de evangelio relatado con mucho detalle, ¿no? Y esto fue así, así. Bien, eso no forma parte de la tradición con mayúsculas, ¿no?, obviamente. Pero la Iglesia, aunque no ha dado, ¿no?, una palabra definitiva sobre el tema de si esas revelaciones privadas de Valtorta fueron ciertas, aunque no ha dado una palabra definitiva, sí que permite leerlas teniendo en cuenta que no son, la tradición con mayúsculas, son una revelación privada de una persona que, aunque fuese auténtica o no fuese auténtica, me pueden hacer bien. O sea, leídas con este espíritu que estoy diciendo, sin pretender que sean el depósito de la fe ni un dogma de fe, me puede hacer bien, incluso fijaros bien, me puede hacer bien, sea cierta la palabra, sea cierta la revelación particular o no sea cierta. O sea, la Iglesia no ha dado una palabra definitiva, pero en ningún momento ha excluido el que un católico pueda leerlas y enriquecerse con ellas. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Mire, soy Clarisa, soy de Nicaragua y vivo ahora en Sevilla. Soy fiel oyente de su programa, que me encanta mucho, pero hasta hoy he tenido la oportunidad de entrar en antena. Bueno. Y tengo la pregunta sobre el tema que ha desarrollado hoy sobre los libros apócrifos. Yo quisiera saber cuáles son ellos y si no son palabra de Dios, ¿por qué los encontramos en la Biblia de la Iglesia Católica? No, los libros apócrifos no se encuentran en la Biblia de la Iglesia Católica. O sea, yo creo que hay, usted se habrá confundido con alguna otra cosa. Es decir, los apócrifos precisamente están excluidos de la Biblia. Cuando la Iglesia ha definido cuáles son palabras de Dios, esos son, ¿no?, los que están incluidos en la Biblia y, por lo tanto, los otros están excluidos. ¿Cuántos son? La verdad es que eso es difícil definirlo porque son muchísimos. Son muchísimos los evangelios apócrifos que han sido escritos en la Alta Edad Media. En la Alta Edad Media, pues podríamos decir entre el siglo IV, y el siglo X, en esos seis siglos, se escribieron muchos evangelios, libros apócrifos, etcétera, que la Iglesia no ha considerado palabra de Dios. No sabría decirle cuántos pueden ser. Por ejemplo, existe el Evangelio copto de Tomás, el apócrifo de Juan, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, el Evangelio del pseudo Tomás, el protoevangelio de Santiago, bueno, muchísimos, hay muchísimos evangelios apócrifos. Algunos de ellos tienen unas tendencias heréticas más marcadas, porque han sido escritos en escuelas de algunas herejías, sobre todo de estilo gnóstico, y otros no, son más bien fantasiosos, o etcétera, o algunos, bueno, pues no son tan, son más bien devocionales, pero no han sido considerados como palabra de Dios por su falta de proximidad. Muchos de ellos surgieron como fruto de la cierta curiosidad que tenía la gente por saber cosas de Jesús que no narra los evangelios apócrifos. Por ejemplo, tenemos un evangelio que dice Historia de José el Carpintero. Pues hombre, pues como a todos nos gustaría saber cosas de San José, pues hubiese, y como echan en falta que los evangelios cuenten más cosas de San José, pues allá por el siglo VIII, IX, se escribió un evangelio de San José el Carpintero. Pero claro, tened en cuenta que un evangelio escrito 800 años después, ¿cómo va a ser palabra de Dios? Muchos de ellos son fruto de la imaginación popular, que quiere también narrar y contar cosas de la infancia de Jesús, pero que obviamente no pueden ser considerados palabra de Dios. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.